Plática preparatoria. Siempre hay una semejanza muy íntima entre los ejercicios y el cenáculo. Vamos a valernos de la comparación entre el cenáculo y los ejercicios para comenzar los nuestros con grande ánimo y liberalidad, como quiere San Ignacio. ¿Qué es el cenáculo? Si abrimos los evangelios y vemos la primera mención que hacen de él, tendremos esta respuesta. El cenáculo es el lugar de las íntimas confidencias de Jesús. No hay más que leer las palabras que en esa ocasión pronunció el Señor para convencernos de esto. El sermón de la cena es como un volcarse del corazón divino. Las confidencias que entonces hizo el Señor fueron de dos clases, porque en unas se mostró a sí mismo con divina sabiduría y amoroso abandono, y en otras descubrió a los apóstoles lo que llevaba en el fondo del alma y que ellos mismos no veían. En unas nos descubrió el misterio de la unión con Él, y en otras las flaquezas y peligros de las almas que le escuchaban. De la unión con Él habló con profundidad, abundancia y claridad tan grandes que nunca hay una revelación igual de este misterio de amor en los discursos anteriores. El sermón de la cena será siempre la lámpara que ilumine a las almas interiores. De las flaquezas de los apóstoles habló dialogando con Judas, con San Pedro, con Santo Tomás y con San Felipe, como veremos después, y hasta orando a su Padre Celestial. Hablaba el Señor para poner a los apóstoles en la verdad de ellos y en la verdad de Dios. Así son también los ejercicios, momento de las confidencias más íntimas del Señor. Valiéndose de las pobres enseñanzas del director, o hablando al alma sin ruido de palabras, con divinas inspiraciones, Jesús se nos comunica para descubrirse a nosotros y para descubrirnos nuestras miserias, para ponernos en su verdad y en nuestra verdad, para revelarnos el misterio de la unión con Él y para hacernos ver y llorar nuestras infidelidades, único obstáculo de la divina unión. No sé si es posible encontrar un pensamiento que sea más eficaz para comenzar los ejercicios con fervor. Es la hora de las confidencias de Jesús. ¿No es este el centro de nuestros deseos, el gran tesoro de nuestra vida? Del recuerdo, todavía incomprendido, de esas confidencias divinas, vivieron los apóstoles durante los días amargos que transcurrieron inmediatamente después de la pasión. Y mientras permanecieron en la Ciudad Santa, se refugiaron en el cenáculo saturado de ellas. Pero hay un momento en que el cenáculo cambia de aspecto, y es en los días que van desde la Ascensión a Pentecostés. Durante esos días, nos dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que los discípulos estaban reunidos en el cenáculo, perseverando unánimes en la oración con María, Madre de Jesús. Esta reunión de almas débiles, pero todavía fieles, que apartándose de todo lo exterior, unidas en un mismo deseo, esperan el gran don de Dios y lo buscan con oraciones fervorosas en unión de la Santísima Virgen, procurando pasar los días con el mismo espíritu que ella, es una descripción de lo que hemos de hacer en el tiempo de ejercicios. Ante todo, recogimiento, pero exterior e interior. Al recogimiento exterior a que nos obliga nuestra distribución de ejercicios, hemos de unir el interior, que impida, en cuanto podamos, las divagaciones de la mente y del corazón. Luego, oración continua, que para orar nos retiramos. Y la oración es el gran resorte de los ejercicios. Pero, sobre todo, deseos y búsqueda de Dios hasta encontrarle. El secreto de estos días, el alma de ellos, es que busquemos con ansias a Dios. Si supiéramos vivir durante ellos atormentados por el hambre y sed de Dios, ¿cómo pondríamos en ellos todo el ímpetu de nuestra alma, todas nuestras potencias y sentidos, todo nuestro ser, sin cansarnos, hasta ver cumplida la promesa divina? El que busca, halla. No resiste el Señor a las almas que le buscan así. Si arde en deseos de comunicarse, ¿cómo puede no darse a quien le busca con hambre y sed devoradora? Es bueno esperar en silencio la salvación de Dios, decía un profeta. Vivamos así estos días, esperando y deseando en silencio la salud del Señor. Pero veamos bien lo que hemos de esperar, desear y buscar. Para esto, nos bastará mirar el cenáculo en el día de Pentecostés. No para contemplar los prodigios visibles que allí acontecieron, sino para columbrar siquiera las maravillas invisibles que se obraron en lo interior de los apóstoles. Se transformaron estos de tal modo que lo veían todo a través de la gloria de la cruz. Antes no entendían, como veremos, las confidencias de su divino maestro. Soñaban con la gloria del mundo. No entraban en el misterio de la cruz. Y ahora están llenos de luz divina para conocer los misterios más altos. No tienen más sueño de gloria que la cruz, cuyo misterio han descifrado entre llamaradas de divino amor. Se han transformado en Cristo crucificado. Muertos a todo lo terreno por obra de la gracia divina, todos hubieran podido repetir las palabras encendidas que después escribiría San Pablo. Porque para mí la vida es Cristo y morir significa una ganancia. A una transformación parecida podemos y debemos aspirar. Esto es lo que hemos de buscar. No caigamos en la candidez de pensar que hemos encontrado lo que buscábamos en los ejercicios, porque hemos hecho propósito de remediar cuatro faltitas de silencio o de caridad. Nuestra transformación tiene que ser más honda. Es el corazón el que ha de transformarse, de manera que amemos cuanto Dios ama y aborrezcamos cuanto Dios aborrece con todo el fuego que Dios quiere, aunque se trate del misterio de la cruz de Cristo en todo su heroísmo y desnudez. A esto van ordenadas las meditaciones. Para esto forjó San Ignacio la máquina potentísima de los ejercicios. Para cortar cuatro fallos no hace falta todo ese formidable poder. La verdadera gloria de los ejercicios es esta honda y decisiva transformación. Con que se haga esto, se ha hecho todo. ¿No os atrae y enamora este fruto, aunque solo lo miréis de lejos? Mirando a él, le nacen alas al corazón para lanzarse resueltamente a todos los esfuerzos posibles por conseguirlo. El cenáculo, momento de las confidencias del Señor, busca amorosa y confiada del don de Dios. Transformación de las almas en Cristo Jesús. Así hemos de procurar que sean nuestros ejercicios. Que cuando venga Jesús a nuestro cenáculo, tenga el consuelo de ver que se acogen con docilidad y amor sus visitaciones divinas. Encuentre almas que no se detengan en resoluciones superficiales, sino que deseen transformarse en él y lo procuren con su divina gracia. Días decisivos, días de misericordia estos. Dispongámonos a aprovecharlos ofreciéndonos al Señor para cuanto Él quiera. La Santísima Virgen nos acompaña con amor de madre, como a San Ignacio en Manresa, como a los apóstoles en el cenáculo. Confiemos en que ella nos ayudará y llegaremos a ser enteramente de su divino Hijo. Día primero, principio y fundamento. Primera meditación, fin del hombre. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Esta frase de San Ignacio equivale a esta otra. El hombre es criado para amar a Dios en esta vida y en la eterna. El Señor, en su misericordia, al crearnos, nos ha dispuesto para su amor. Podemos mirar en nosotros una doble creación, la de la naturaleza y la de la gracia, que San Pablo llama nueva criatura. Y las dos van dirigidas en la intención divina al mismo fin. Cambiantes del amor son las tres cosas que enumera San Ignacio: alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Pero ese amor es vida, y vida divina. La generosidad de Dios ha llegado hasta el extremo de elevar mediante la gracia nuestra pobre naturaleza a participar de la vida que Él vive. En este mundo, esa vida divina está oculta en las sagradas oscuridades de la fe. En la eternidad será una vida sin sombra, radiante de gloria. La vida divina es posesión de Dios, oscura aquí, diáfana después de la muerte. La felicidad infinita de Dios se derrama sobre el alma que vive esa vida, la inunda. Quiere Dios darse al alma. La ha criado para dársele del todo. Da vértigo, el vértigo de las mayores sublimidades posibles, ver con ojos de fe que Dios nos ha criado para esto. Y junto al sentimiento de humillación que produce la consideración de nuestra bajeza comparada con esta generosidad divina, debe brotar a raudales la gratitud más encendida. De la nada me ha sacado Dios para enriquecerme de este modo. ¿Cómo no ha de estallar el corazón de amor y gratitud? Miremos a la luz de estas verdades, de estos divinos misterios, lo que deberíamos ser para Dios y lo que Dios debería ser para nosotros. Se abren delante de nuestros ojos como dos perspectivas dilatadas. La una, de todo lo visible. La otra, de ese mundo invisible de la virtud, la gracia y Dios. El mundo visible es una inmensa red para prender el alma entre halagos, vanidades, bienes aparentes, aunque deslumbradores. Todos los resortes del alma se mueven espontáneamente al contemplar ese mundo de ensueño. Y si el alma no es fuerte, queda prendida en las mallas de esa red, como avecilla incauta atraída por un espejuelo engañoso. Creyendo ir a la dicha, va al desengaño doloroso, a la miseria y a la muerte. Es tan vacío todo lo de este mundo es tan venenoso. Pobre alma, la que ha quedado prendida en la red. La otra perspectiva, la de Dios, al principio causa temor, porque en su primer plano se dibuja la línea austera del deber y la virtud. Pero luego, es indescriptible realidad de gracias, de amor, de felicidad sin término. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni alcanza el corazón humano con todos sus atisbos y adivinaciones lo que tiene preparado el Señor para los que le aman: la santidad y el cielo. Cuando el alma se deja extasiar por esta perspectiva divina, pasa con generosidad los primeros términos que la cohibían, para abismarse en todo bien, para vivir en Dios. No puede dudar de que esta es la verdadera sabiduría, aunque los que están enredados en las cosas visibles la juzguen necedad y locura. Ha trocado lo engañoso por lo verdadero, lo vacío por la plenitud, la miseria por la riqueza infinita, la muerte por la vida, y hace su nido en Dios para siempre. En tus altares, Señor, hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. ¿Qué importan las fatigas del vuelo para llegar a esa altura? ¿Qué importa dejar lo que es nada y engaño? ¿Qué importa olvidarse de sí para encontrarse en Dios? Para nosotros, los religiosos, estas verdades tienen una fuerza mayor, porque no sólo debemos a Dios el habernos doblemente criado, como los demás, para que vivamos de Él, sino que nos ha llamado con especial vocación a un estado en el que esa vida se facilita y se asegura. Nos dio fortaleza para dejar de un vuelo la bajeza de las cosas criadas, y nos concede continuamente las gracias que lleva consigo nuestra profesión, para que cada vez volemos más arriba. Señor, tú eres el lote de mi heredad, dice el salmista. Si la consigo, aunque me quede sin nada, lo tengo todo. Si la pierdo, aunque tenga todo lo demás, no tengo nada. Vivimos ahora una vida de combate y dificultades y peligros. Nos quieren quitar a Dios nuestros enemigos. Quieren estorbar el que vivamos para Dios, que es nuestro último fin. Más aún, si no alcanzan a impedirlo del todo, aspiran a que vivamos divididos entre Dios y las criaturas para impedir nuestra perfección y condenarnos a un amor mutilado y tibio hacia Jesucristo. No toleran que vivamos solo para Dios, como es nuestra vocación. Miremos hacia adentro, preguntándonos para qué vivimos, qué busca nuestro corazón. Y quizás encontraremos fallas dolorosas. Al lado de nuestros grandes deseos de virtud y de Dios, quizás hallemos que todavía palpita y vive el desordenado amor de nosotros mismos en forma sutil y escondida. Si fuera así, si todavía no se hubiera apoderado Dios de todo nuestro corazón, si no ardiera en nuestro pecho con toda su fuerza el deseo y el amor de Dios, demos rienda suelta al dolor en la presencia divina por nuestra ingratitud y ceguera. ¿Es esto lo que esperaba Dios de nosotros? ¿Es esta la correspondencia que debíamos a quien con tanto amor desea dársenos en el tiempo y en la eternidad? Para esto renunciamos al mundo y emprendimos la senda del sacrificio? Y que esta humillación no nos tronche las alas, sino que nos haga desplegarlas con nuevo brío, fiados en el Señor, para buscarle y encontrarle como a nuestro único bien. Pidamos a Dios, con fervientes deseos, que nos robe el corazón y lo haga suyo hasta que podamos decir, aplicándonos las palabras de San Ignacio, que son el argumento de esta meditación: yo vivo solo para alabar, hacer reverencia y servir a Dios en este mundo y para poseerle en la eternidad.